de 2037, Ciudad de México. Pasamos de la era del ¡Súbale, hay lugares! A la era del ¡Por favor, abroche su cinturón! Sí, una era de transportes voladores automatizados. Una era donde Japón tiene un primer ministro que no es humano, es un robot. Bueno, un androide. El mexicano promedio busca tres cosas muy claras: salud, mejores ingresos y un poco de diversión. Es por eso que México no puede quedarse atrás, y recientemente se aprobó una ley por unanimidad para permitir la entrada a la clase política y empresarial a las botargas. Así fue como el Dr. Simi es ahora el nuevo flamante director del gran monopolio de salud llamado Grupo San Pablo, sus ángeles del ahorro y similares. Pero ya se acerca. ¿Qué mejor que escucharlo directamente? Doctor Simi. Doctor Simi. Por acá, doctor Simi. ¿Es verdad que desde hace 20 años se descubrió que los fármacos que ustedes comercializan son la tercera causa de muerte en el mundo, elevando drásticamente el cáncer en la población y no se ha hecho nada? Bueno, sí, amiguitos. En Grupo San Pablo, sus ángeles del ahorro y similares, hemos comprobado que lo que la gente necesita, aparte de seguir tomando regularmente sus medicinas, es añadir una pequeña dosis de baile. Doctor Simi, ¿cómo puede bailar y sonreír tan alegremente sabiendo que un medicamento como el Tamiflu, que a ustedes les cuesta un peso fabricarlo, y usted y su monopolio lo venden en más de 60 pesos por cápsula, dejando sin posibilidades de tratamiento a la tercera parte de la población mundial? Sí, amiguitos, hay muchas cosas que no están tomando en cuenta en ese costo. Las cajas, la publicidad, las botargas, los portafolios. ¿Cuáles portafolios? Los portafolios llenos de dinero que le damos a los gobiernos para que siga la fiesta. Doctor Simi, es sabido por muchos que la industria farmacéutica es el tercer sector de la economía, solo detrás del armamento y el narcotráfico. En un mundo donde más de 8.000 personas mueren al día por enfermedades curables, principalmente de los países pobres, es decir, el 90% de la investigación médica es para satisfacer al 10% de la población mundial, que es la que puede pagarlo. La pregunta es, ¿qué hacemos con el otro 90% de personas? Sí, amiguito, es una pena que esas pobres personas no puedan ser exitosas. Pero realmente tenemos opciones. Tenemos una gran variedad de productos al menor costo, como las simigomitas, que contienen vitaminas y minerales esenciales para tu salud. Bueno, ya basta de preguntas por hoy. Les pidamos con un fuerte aplauso al licenciado Dr. Simi. Y para despedirlo, escuchemos este himno por un país mejor, creado nada más y nada menos que por él. Gracias totales, Dr. Simi. Este es el momento de la acción, de acercar a nuestra gente el bienestar. Dar mejor salud al menor costo es lograr que una luz acabe con la oscuridad.